que ya está listo, motor en marcha está. Es el tren del Evangelio que pronto partirá. Ven, embárcate ahora mismo, ven y no tardes más. Ya es hora de partida, subió te quiero. Partiendo va, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, subió te quedarás, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, el tren partiendo va, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, subió te quedarás. Que partirá, no te tardes, date prisa, subió te quedarás. Pronto el tren irá saliendo, para ti queda un lugar. Es el tren del Evangelio, subió te quedarás. Partiendo va, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, subió te quedarás.